Hoy al pasar por aquel lugar, te vi madre abandonada. Por un momento ese bebé en tus brazos era yo, y sentí un dolor muy grande, y estuve a punto de estallar. Ese no merece tu perdón, el que los abandonó no merece perdón de Dios. Todas las mañanas sentada con tu hijo en la vereda, pidiendo una limosna para poder comer, y así alimentar a tu bebé. No sé qué te ha pasado, sos tan joven. Seguro que algún hombre te ha traicionado. Si él te ha abandonado, no merece tu perdón. Mira en qué estado los dejó. Grito, grito de impotencia. Al verte se me desgarra el corazón. Esa imagen me trae mil recuerdos. Con mi vieja solito me crié. De impotencia, en vos veo a mi vieja otra vez. Claro que ha pasado tanto tiempo, de mi padre aún nada se ve. Abandonada por una noche de placer, estás crucificada. La gente que te mira no sabe de tu dolor. Todo lo perdiste por amor. No sé qué te ha pasado, sos tan joven. Seguro que algún hombre te ha traicionado. Y él te ha abandonado, no merece tu perdón. Mira en qué estado los dejó. Grito, grito de impotencia. Al verte se me desgarra el corazón. Esa imagen me trae mil recuerdos. Con mi vieja solito me crié. Grito, grito de impotencia. En vos veo a mi vieja otra vez. Claro que ha pasado tanto tiempo. De mi padre aún nada se ve. De mi padre aún nada se ve. De mi padre aún nada se debe.